qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual. Maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual.